Muy buenas noches a todos y bienvenidos a La Luna y Compañía. Soy José Antonio Laboreo, a partir de estos momentos vuestro amigo, amigo Luna, para compartir dos horas de radio con música, relatos, poemas, sentimientos. Hoy, en la noche que se cierra un ciclo, una temporada que sinceramente ha sido maravillosa. Una temporada diferente. Dos horas de radio. Programa que es la primera vez que lo hago, ya que La Luna y Compañía, antes, en El Claro de la Luna, hace 30 años, siempre ha sido un programa caracterizado por esa hora. Sí que en los orígenes es cierto, creo recordar que también tenía dos horas, pero era un programa que se hacía en directo, con llamadas de la gente. A ver, el espíritu era el mismo, pero el contenido era algo diferente, era otro tipo de programa. Pero digamos, estas últimas temporadas, estos últimos 15, 20 años diría yo, siempre el programa se ha mantenido en esa marca de la hora, hasta que un día me dije, ¿por qué no hacer una segunda hora más musical, una segunda hora más diferente a lo habitual, ofrecer al oyente no solo esos versos, esos relatos, esa palabra en definitiva, sino también la oportunidad de que en la segunda hora se relajara disfrutando con la música? Y me ha servido también, además, para, y lo agradezco mucho, conocer a un montón de artistazos con mayúscula que tenemos aquí en el New Age Nacional, artistas españoles que componen maravillosos temas que por ignorancia, por dejadez, pues uno no se había fijado en ellos. Esta temporada me ha servido, y espero que a vosotros también, para darlos a conocer y disfrutar de ellos con esos programas especiales, esos momentos que algunos vamos a recuperar y recordar en la segunda hora del programa. Y en la primera, pues el plato fuerte, tenemos varias cosas, ¿no? Como siempre, poemas y relatos, pero precisamente el plato fuerte va a ser ese relato que Ernesto Tubía Gómez consiguió alzarse el primer puesto en la cuarta edición, sí, del Berceo Lea Gonzalo, ese certamen que presentaba junto con el grupo de padres del taller de radio con su obra Nubes en los zapatos. Yo lo prometí ese día en la gala, lo hice en directo con la música, bueno, toda la lectura en directo, pero yo le dije que tenía que repetir, que tenía que hacer este relato en estudio con una selección musical un poco más acorde o más combinada con la voz, y ese va a ser el plato fuerte de hoy, el cierre. Así que si el autor nos está escuchando, espero y deseo que les guste también esta versión que voy a hacer. Y tampoco me quiero enrollar más, nada, que sea un programa. Para mí es especial, espero que para vosotros también lo sea y que lo disfrutéis tanto en la primera hora como en la segunda. Así que, sin más demora, vamos a comenzar ya La Luna y Compañía. Bienvenidos. Cariño inmenso, fruto de su sudor. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Te escribiré con los vientos del otoño, por Enrique Abad. Te escribiré con los vientos del otoño y el sentimiento de saberte lejos, en la memoria tan nostálgica y lejana como los recuerdos perdidos. Valdrá la pena romper el silencio y levantar la aplastante rutina que oprime tanta inquietud por conseguirte nuevamente. Encontraré mientras tanto cómo sortear los años y el lento desfile de las horas. La voluntad de Dios, por Huberto de Sismo. Debo leer a hurtadillas en el libro de tu cuerpo toda la poesía vivificadora que la vida me niega. Sorber del cáliz uterino las esencias prohibidas masticar tus labios de pétalos carnosos y dormidos, barnizar tus aureolas, profanar los surcos de tus pliegues y sentirme vivo y miserable al mismo tiempo, al degustar placeres que no merezco. Debo atravesar el infierno para alcanzar el paraíso. Debo atravesar el río a nado si quiero alcanzar la otra orilla. Quiero gozar de libertad sin pagar su fianza. Quiero sentir el perdón indultando mi cuerpo, pero sin contricciones ni penitencias, sin arrepentimiento. Quiero vulnerar los castigos y los precios. Esos son impuestos a ignorantes de suma bajeza. Yo quiero privilegios y deleites de rey, y me trae sin cuidado que no los merezca. Solo si no existe un Dios en el cielo, solo si es verdad que no hay amor en el mundo, podría comprenderlo todo. ¿Y qué me regala la vida? Este absurdo sentimiento de culpa, el constante y estremecedor alarido de la vergüenza en el Parnaso de mi conciencia. Si anhelo mi muerte, debo vivir primero. Si pretendo ostentar sabiduría, debo padecer los fracasos. Si valoro la sonrisa, es porque el llanto ha deformado mi cara. Estoy harto de esa ambivalencia jocosa entre el sueño y la vigilia, entre la luz y la oscuridad, de esa enseñanza revelada que anuncia que el bien y el mal se complementan. Quisiera cercenar de una vez esa voz interior, ese dictado ignominioso que escupe benevolencia, porque esa culpa arraigada y latente es el último velo que me separa de la gloria de los éxtasis divinos. Y solo creo ganar este desafío cuando beso la curva de tu seno turgente, cuando tu cuerpo al que ansío sobre el mío retumba en un pálpito de voracidad urgente, cuando mi lengua te socava en pasión te adolece de una forma febril y casi sobrehumana. Es solo entonces cuando esquivo el impuesto y devoro el premio sin el atributo que lograba. Lloro cuando hacemos el amor y sé que no me amas, porque con desmesura siento lo que cualquier enamorado, y me brindas la posibilidad de quererte aunque no lo haga, sintiendo la vulnerabilidad del que se cree amado. Y sin embargo, creo que no te quiero porque puedo llegar a quererte, y si no existiese esa posibilidad, te amaría para siempre, porque obtengo la poesía que necesito a través de tu cuerpo cuando me permites tenerte. Y es entonces cuando advierto que la vida debe todo su valor a la muerte, cuando creo que tu muerte sería mi muerte y entre tanto permanecemos obstinados en esta latitud perversa, donde el fuego se enfrenta a la carne, donde la locura al alma majestuosamente secuestra y fingimos amarnos, devorándonos mutuamente. Si hace un rato os leía unos versos del poeta argentino Audro, también desde ese mismo país nos llega el último trabajo de Mónica Lamberti, un libro que lleva por título Mendigos de amor. Y hoy os voy a leer unos versos que llevan por título Es extraño. Es extraño, pienso, cuando te escapas de todo y todo lo estás mirando y abrís los ojos con miedo y un día me ves llorar. Sé que a veces mi silencio te parece cobardía y sin embargo yo callo porque no sé cómo hablar. Y son duras las ideas que que no encuentran las palabras, sobre todo si mi llanto no se sabe interpretar. A veces soy como un niño, chiquitito, chiquitito, que por hambre o por deseo no sabe más que llorar. Y después te vas muy lejos y penetras en un mundo al cual yo no pertenezco, y nunca tendré las llaves para saber cómo entrar. Entonces llego a mi casa y me recibe mi hermano cantando su bronca al mundo, o mi viejo que rezonga cansado de trabajar, o algún sueño moribundo de mi vieja que está harta de tejer o de limpiar. Y en mi cuartito rosado, que pintaron cuando niña y aún lo siguen pintando para no verme crecer, me basta nuestro recuerdo para sentirme mujer. Y vibro con tus recuerdos y tiemblo con tus caricias, o tus ojos que me observan y me dicen tantas cosas en largas horas de amar. Vos ya estás tan dentro mío que olvido la tarde lenta que no te dejó llegar. Y en una calle cualquiera, cuando me toco la cara y me siento lagrimear y me doy cuenta que existo, ahí también te estoy hablando, o tal vez me hable a mí misma y me diga temblorosa que ya no tengo argumento, si bastó solo un momento para que te empiece a amar. Voy a leer a continuación un poema que recientemente me envió Vicente Viguer y cuyo título es Murmullos. Suben desde el viejo río, bajan por cerros y valles, rozan los pinos enhiestos, besan los prados floridos. Murmullos que se escuchan en la iglesia, que salen del triste bar, que se cuelan en el alma viniendo del palomar. Murmullos, inicio de las caricias, preludio de los gemidos, música que acompaña el más dulce despertar. Murmullos, no son risas ni son llantos, son el principio del día, cuando las hojas cimbrean y tu cuerpo se despierta. Murmullos, cuando el sol apenas luce y la luna ni se ha ido, cuando todo dice algo, pero apenas se le entiende. Murmullos, que no son nada, pero que siendo preludio, yo lo escucho de tu boca, aunque tú no digas nada. This is the name of my star. Kukusha, kukusha, kukusha. My heart's the place where you are. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía. Wow. Ella nació de lo más hondo, de lo más frío y oscuro de la pena, y subió, amarga como el hielo, hasta que descubrió su fin. De allí cayó fulminada por mil cosas, bagatelas. Recorrió su triste rostro, dejando una estela negra. Era fría, blanca, sola. Recorría lentamente aquella que sería su tumba, pues mientras ella rodaba, cada vez más partes perdía. Su vida fue como un río que llega por fin a la mar. De la cara cayó al vacío y de mi lágrima ya no se supo más. No sé si el paso del tiempo deja huella en una flor, en una rosa. Tampoco sé si ese mismo paso del tiempo deja huella en un poema, la rosa. La rosa del jardín de la esperanza es rosa, mi rosa. Perdida de recuerdos y añoranzas, seca de amor, seca de fe. Latía cuando la toqué, lentamente, susurrando, queriéndome contar cosas tan hermosas que no sé, que no sé. Pero no alargué mis brazos y el secreto se fue con ella. Mojé su boca con el agua que pedía, y me miraba con ojos profundos, y me quiso confesar secretos que ha de guardar confiando en mi suerte. Y aunque herida, hizo frente, pero no pudo acabar mi historia. Oh rosa, ¿por qué? ¿No bastaba florecer? Que te vieron así, mis ojos, llorosos por ti. Te besé y respiré tu aroma, y lo guardo aún en mí. Recuerdo que no se borra. Floreciste una vez. ¿No podrías, por mí, volver a florecer? Rosa roja tú, de amor, bañada en sangre de hombre, cautiva de frágil belleza, eres tan terrenal y a la vez cielo. Eres tantas cosas. Hoy solo recuerdo de sol, de luz, de risa y cantos. Alegría. Secos hoy tus pétalos y mustios tus recuerdos. Te encierro en blanca tumba. Reposas tu mísera eternidad sin envidias. Me das envidia, sí, a mí, por ser rosa tan hermosa, seca, sola, ojerosa, pero al fin y al cabo rosa, rosa roja tú, de amor. Los ojos que te vieron, con los ojos que te vieran, no se han de equivocar. Que tu aroma es ya puente y tu belleza camino, marcador de mil destinos, sonrisa eterna de cielo. Yo te diré que te quiero, aunque flor no sea yo, alma chico ni mayor, solo esencia tu presencia y sueño a tu corazón. Solo un pobre trovador que tus alabanzas canta, roja flor, bella planta, ilusión en el espejo. Prendado de ti, sintiendo lo que solo se puede sentir estando junto a ti. Mil veces lo he de repetir si mil veces yo te veo, que te llevaría en mi vuelo, en mi luz, en mi costado, siempre tú a mi lado, rosa roja y florecer. No envidies a mujer, envidiale a la vida, que te borra en mi retina y te convierte en recuerdos de ayer, pues más no has de florecer y estás mustia, seca y sola. Sola no, que en mi corazón te llevo y en mi vida plena, plena no, si estoy sin ti. Abro los ojos y recuerdo, te toqué. Cierro los ojos y sueño, te olí. ¿Qué más puedo decir? De la rosa tú, mi rosa, que te quiero solo a ti. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Aunque faltan más de 20 minutos, llegó el momento del cierre de esta primera hora. En su día, en el directo, ya lo he comentado al principio del programa, utilicé la música, el último trabajo de Joaquín Taboada, este pianista navarro maravilloso que descubrí hace años y que ya forma parte del programa con su música en muchos de los jingles que tengo. Y también, evidentemente, cuando he recitado algún poema he utilizado también su música. Y en el directo que hice del relato que vais a escuchar ahora, Nubes en los zapatos, utilicé ese álbum, ese último álbum que tiene. Y hoy, evidentemente, voy a hacer lo propio porque yo creo que su música viene como anillo al dedo a este relato escrito por Ernesto Tubía Gómez, que, como os decía, ganó el primer premio en el certamen Berceo Lea Gonzalo, y que hoy aquí va a ser el cierre de nuestra primera hora. Espero a todos que os guste, es un relato emotivo con mucho mensaje e incluso me viene a la memoria mi compañera Ana, que es un poco llorona, pues es muy sentimental, ya vais a entender por qué, así que espero que os guste y con él cerraremos ya esta primera hora. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Nubes en los zapatos. Al pasar la niñez en un pequeño pueblo, donde casi nada trasciende de lo cotidiano, sueñas con desertar del tedio, con alcanzar esa edad en la que, tras ese confuso paso por la pubertad, puedas abrir las alas y volar hacia un destino mucho más amplio que el que ha condicionado tu vida hasta ese momento. Yo lo conseguí. Batí las alas y supe orientar mi futuro hacia donde debía. Y sin ningún lugar a dudas, la persona a la que se lo debo fue a la señorita Cristina, la profesora que allí por 1980 se hizo cargo de la escuela de Rincón del Glera, el pequeño pueblo, escenario de toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia. Nadie en el pueblo comprendía ni cómo una joven preparada y ecléctica como la señorita Cristina había decidido hacerse cargo de una escuela tan minúscula como la de Rincón, ni cómo había podido llegar al pueblo de la mano de Samuel. Pero así se dieron ambas cosas. Samuel era el carpintero del pueblo, un tipo desagradable al trato, poco agraciado físicamente, proclive a la embriaguez y a pasar horas en los lupanares de la Nacional que llevaba hasta la capital, donde dilapidaba buena parte de lo que ganaba en su serrería. Cuando después de un año trabajando en Soria regresó, desposado con Cristina, nadie en el pueblo daba crédito a lo sucedido, para que un malaje como él hubiera podido encandilar a una persona afable, hermosa y agradable como era mi profesora. Además, en el preciso instante en que Cristina puso los pies en Rincón del Glera, se hizo cargo de la escuela, para alivio de don Basilio, que sobrepasada la edad de jubilación, llevaba 2 años procrastinando su merecido descanso, sin relevo que quisiera hacerse cargo de una escuela tan insignificante como era la de Rincón, hecho que hizo que pronto se la tomase el cariño del que su marido jamás había gozado. Con apenas una docena de niños en edad escolar en el pueblo, el colegio se componía de una sola aula en la que todos los alumnos, ya tuvieran 7 o 13 años, daban clase a la vez, en una suerte de método Montessori, que en aquella época y escuela no pasaba de ser una falta de recursos y principalmente de alumnos. Así, la señorita Cristina lo mismo enseñaba a silabear a un alumno de 6 años que los poemas de Becker a otro que estuviera a punto de dar el salto al instituto. Igual inculcaba cómo sumar conllevadas sin emplear los dedos que el teorema de Ruffini. Y todo ello, cada una de las enseñanzas que nos inoculaba, las aplicaba con una sonrisa en los labios y electricidad en la mirada. Al menos, así fue durante los primeros años. Cuando llegó al pueblo, yo tenía 9 años, muchos pájaros en la cabeza y nubes en las suelas de los zapatos. Vivía ese pretérito imperfecto por el que se ha de transitar si se quiere alcanzar un futuro prometedor. Y la llegada de Cristina, después de haber tenido como profesor a don Basilio, buen hombre, pero de dogmas arcaicos, fue un soplo de aire fresco. A pesar de que la mayor parte de su exiguo alumnado éramos demasiado jóvenes como para comprender ciertos aspectos de la vida, ella fue la primera en explicarnos el significado y origen de palabras como feminismo o igualdad, términos y enseñanzas que cayeron como una losa en muchos de los hogares de Rincón, poco acostumbrados a que los cimientos misóginos, erigidos sobre doctrinas atávicas, se tambalearan con las novedosas corrientes que traía una persona activa y enérgica, como era la nueva profesora de la escuela. Yo vivía enamorada de ella. Cada movimiento de manos, cada ademán de cabeza, cada mirada o sonrisa de Cristina, suponía para mí un ejercicio de imitación al que aferrarme para convertirme en una mujer como ella. Cuando la veía caminar por el pueblo, con sus vestidos ligeros o camisetas de grupos como The Clash o The Beatles, paseando junto a mujeres de delantal con chorretones de aceite, pañuelo en la cabeza o lutos eternos, comprendía que el futuro del género femenino estaba en manos de mujeres como ella. Hecho este último que ella, en clase, negaba, pues afirmaba que no, que en realidad el futuro de la mujer estaba en manos de nosotros, de los niños que un día formaríamos la base sobre la que se alzaría toda la sociedad. Por ese mismo motivo, por ser una persona de convicciones y determinación tan firmes, me costó comprender el motivo por el que su vida fue declinando, en la misma medida que se empeñaba en que la nuestra alzase el vuelo. Al principio los cambios resultaban imperceptibles, salvo para quienes, como yo, vivíamos admirándola en toda su extensión. Las miradas resultaban más esquivas, los silencios en clase más prolongados, sus paseos por la vereda del río a horas más intempestivas, pequeñas cosas. Ya en aquel momento mucho se hablaba de la forma de ser de Samuel. En su mocedad era de carácter vocinglero, dado al exabrupto y a solucionar con los puños lo que el alcohol y el exceso de calumniosa verborrea convertían en problemas. Para un hombre como él, tener a una esposa bella, culta y simpática debía amalgamar un cardumen de conflictos internos. Hasta un mastuerzo como él tenía que comprender que eran la pareja más ilógica jamás conocida, por lo que a una personalidad tendente a la agresividad se le sumó la siempre mal consejera sazón de los celos. Yo, que viví en primera persona el descenso a los infiernos de Cristina, solo puedo describir aquellos años como la viva imagen de la decadencia. Ella, una mujer que irradiaba alegría e independencia y que tanto empeño ponía en la escuela para que las mujeres en ciernes forjáramos un carácter independiente que no precisara de un hombre para sentirnos realizadas personal y profesionalmente, se iba hundiendo en el cieno de una relación que la estaba consumiendo física y emocionalmente. Incluso su vestimenta cambió y paulatinamente fue dejando relegadas en el fondo del cajón sus faldas cortas, sus botas y sus camisetas de tirantes y de grupos de rock, para vestir rebecas de punto, vestidos hasta los tobillos y blusas de manga larga. Cualquier prenda que resultase válida para velar los derelictos que el naufragio de un matrimonio que hacía aguas dejaba tras de sí, en forma de morados y pequeñas, a veces no tan pequeñas heridas. Durante aquella, crecí teniendo a aquella profesora de escuela de pueblo como referente, y en el mismo momento en el que fui consciente de su situación y de cómo cambiaba su vida en el instante en que salía de la escuela para regresar al báratro de su hogar, me juré que jamás dejaría que mi vida tomase el mismo derrotero que la de Cristina. Cada fin de curso, tal era mi pasión por la profesora, que daba cuerda a mi enseñanza en el pueblo e impulso a mi azaroso paso por la vida, primero infantil y más tarde pubescente. El último día de clase, nos sentábamos frente a la ventana que daba a la carretera, que salía del pueblo, y hablábamos sobre mis sueños. Aunque en realidad puede afirmarse que era yo la que parloteaba como una cotorra, y ella, siempre sonriendo, aunque en los últimos años su sonrisa demudara en una mueca melancólica, asentía y añadía pequeñas frases motivacionales para aumentar mi efervescente ansia por volar hasta allí donde pudiera seguir creciendo interiormente. Y mientras yo crecía, ella se ahovillaba. Mientras yo me iba convirtiendo en una pequeña mujercita llena de proyectos de futuro, ella se iba consumiendo como un cigarrillo olvidado en el cenicero, acumulando ceniza, ceniza gris sobre los hombros que una vez se desnudaron para mostrarse al mundo como lo que un día fue, una mujer libre y soñadora, luchadora y alegre. Con el paso de los años, en el colegio, aunque fuera siguiera ocultando todo con gafas oscuras o mangas largas, comenzó a no disimular los estragos de la vida con el inefable Samuel. Nos daba clase con los ojos renegridos, con las muñecas decoradas por brazaletes amoratados. Sonreía dolorosamente con los labios quebrados y lloraba. Aunque no lo hiciera a lágrima viva, lloraba. Lloraba mientras nos pasaba la lección, mientras se sentaba a nuestro lado para darnos detalles sobre algún tema, mientras nos abrazaba en el recreo, cuando nos entregaba las notas del último examen o reprendía por alguna falta de atención. Lloraba. Lloraba todo el tiempo. Y yo, que era una de las alumnas más aplicadas, aprendí con los primeros llantos la lección que la señorita Cristina nos quería impartir, dejando que contemplásemos su amargura en forma de lágrimas. Si nos dejaba verla de ese modo, sumida en ese mismo llanto que ocultaba a los adultos en el pueblo, era porque quería mostrarnos, sobre todo a las pequeñas mujeres, a qué no debíamos llegar, en qué no debíamos convertirnos. Y para ello lloraba, un día tras otro, un curso tras otro, un año tras otro. Y con cada lágrima se me abría una herida en el corazón, una de esas para las que no hay sutura posible. O al menos eso creí yo al principio. Porque todo cambió el año en que cumplí 14 años y faltaban 2 meses para que concluyese octavo de EGB, momento en el que finalizaría mi etapa colegial y continuaría mis estudios de bachillerato en la capital. Toda vez mis padres habían acordado con mis tíos, dueños de una ferretería, que a cambio de mi labor como secretaria para llevar las cuentas del establecimiento al día, me facilitarían una cama en el altillo y 2 comidas diarias. Y el hecho que volteó la vida por completo de Cristina y llenó, para qué negarlo, de alivio la convivencia en el pueblo, fue la repentina muerte de Samuel en la serrería. Muchas veces se había hablado de la poca conveniencia de que trabajara solo en un empleo tan peligroso como el suyo. Muchas sierras, alguna cinta transportadora, muchos kilos de madera de un lado a otro. ¿Quién le iba a decir al infame Samuel que al final lo que acabaría con su triste existencia serían varias pilas de tablones de 15 centímetros de espesor que se le vinieron encima? Se dijo que fueron los topes de metal, que no aguantaron el peso y por eso cedieron. Se dijo que fue una sobreelevación de los tablones por encima de los topes lo que provocó el derrumbe. Se dijo que los tornillos de los topes estaban flojos por el descuido con el que afrontaba Samuel todo lo referente a sus labores. Sea como fuere, 3,5 toneladas de tablones acabaron de un plumazo con Samuel Balbuena y con la penitencia de su esposa. La metamorfosis de Cristina fue instantánea y hermosa. Contemplarla fue como sentarse frente a la rama de un olivo, esperando ver surgir una mariposa que emerge de la crisálida que el gusano formó entre la coyuntura de la rama y el tronco del árbol. Mientras los morados perdían consistencia, las heridas cerraban y su alma recobraba la independencia robada, la luz y la vitalidad renacieron en ella. Fue entonces, pasadas 2 semanas desde las breves y poco concurridas exequias de Samuel, cuando supimos que Cristina había puesto la serrería y la casa en venta y que se marcharía de Rincón del Glera al finalizar el curso, justo en el momento en que yo también lo haría para prolongar mis estudios en la capital. El último día de clase, cumpliendo con nuestra puntual liturgia de cada fin de curso, una vez que el resto de alumnos, apenas 10, se marcharon para sus respectivas casas con el boletín de notas en la mano, ambas nos colocamos frente a la ventana y miramos la carretera que salía del pueblo. Asemejaba a uno de esos caminos, solo de ida, que no llevan sino a un futuro donde la bruma la disipa la determinación propia y no los deseos ajenos. Un pretérito imperfecto en busca de un futuro simple, el que una decide tomar en consecuencia con sus propios deseos. ¿Ya sabes qué serás en el futuro?, me preguntó con la voz delicada, como tejida en seda que la caracterizaba. Asentí con la cabeza. Seré Laura Azofra. Todo lo demás es relativo. Ya lo iré decidiendo sobre la marcha. Eso es lo que nos has enseñado aquí, ¿verdad? Que seamos lo que nosotras queramos ser. Sin peros, sin porqués, sin condicionantes y mucho menos machunos que nos digan el dónde y el cómo, enumeré con determinación, sin dejar de mirar por la ventana hacia aquella carretera convertida en metáfora. Cristina se inclinó, me besó en la frente y se marchó del aula, dejándome allí, en silencio. No añadió ni una sola palabra. Supongo que comprendió que poco más podía enseñarme. Había aprendido todo cuanto ella necesitaba que aprendiera. Desde aquel momento han pasado 30 años y sigo mirando por la misma ventana, por la de la escuela de Rincón del Glera, que se mantiene abierta de milagro gracias a la inmigración y la adopción de los niños de los pueblos y pedanías aledañas. Después de mi paso por el bachillerato, decidí que sería profesora en el medio rural, pues era el lugar donde las mujeres en ciernes, como aquella que yo fui, necesitan referentes como la señorita Cristina, como la mujer que yo soñaba llegar a ser. Así que me formé, oposité, y entre la numerosa mixtura de elecciones posibles que podía tomar como destino, elegí mi propio pueblo. Y ahora, cada fin de curso, miro por la ventana de la escuela y le doy las gracias a Cristina por mostrarme el camino. Y lo hago mientras me paso de mano en mano el amuleto que me ha acompañado desde hace 30 años. Y que me ha mostrado, con su simple presencia, todo lo que jamás dejaría entrar en mi vida. Un amuleto que ejemplifica mi propia libertad y el modo en que tuve la oportunidad de recompensar a Cristina por lo que hizo por mí, mostrándole, a pesar de que yo era la alumna y ella la profesora, cuál era su camino de ida. A veces, cuando sé que estoy sola, abro el saquito en el que guardo mi amuleto y dejo caer en mis manos los tornillos de los topes de la serrería. Los mismos tornillos que yo extraje de la base de los topes que cedieron hace 30 años, liberando a una mujer que era mi referente y convirtiendo, tal y como ambas precisábamos, un pretérito imperfecto en dos mujeres libres con nubes en los zapatos. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible líder.